Email. ¿Quieres saber quiénes son los forasteros? Escucha autoexplora.com todos los jueves a las 12 del día. Cómics, cine, literatura, música, artes gráficas y más. Los Forasteros, por autoexplora.com. Autoexplora.com. Los Forasteros. Un programa de cómics, cine, literatura, juegos, música, artes gráficas y más. Porque el cómic ha muerto. ¡Viva el cómic! Los Forasteros son Edgar Clement, Luis Garriz, Mari Carmen García, Leonardo Olea y Humberto Ramos. Hola, ¿cómo están? Muy bailadorcitos. Vienen de la marcha del lésico, güey. No, estamos ensayando para... ¿Cuándo es el domingo? No, ya fue. Güey, perdón, pues es que no soy... Ya fue el maricón, ¿qué quieres que...? Pero es la marcha, ¿cómo va en las siglas? LGBTTTI. Es que alegraron el intersexual. Suena como... yo soy GTI descapotable. ¿Eres descapotable? Sí, mira. Yo soy casado. Hola, Clement. Hola, Humberto. Hola, Luis. ¿Cómo estás? Hola, Mari Carmen. Tú tan guapa como siempre, chido. Hola, Mari Carmen preciosa. Ya se están mimetizando, ¿eh? Voy a traer su disfraz de Buzz Lightyear. Ya me están preguntando que... Hoy venimos como de Barcelona, ¿no? Los rojos contra los azules. A la Madrid. A la Madrid. A mí me da lo mismo, los dos... Yo le voy a los dos, güey. ¿Sí? Así no pierdo. No, yo le voy al Barça. Ya hay comentarios aquí de la barba de Clement. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Sí, es cierto. Y se fue. Me fastidió. Que se quitó como 20 años, pero... Ya le extrañamos, güey. Sí, ya va a vivir solamente el 5 minutos. Un día me levanté y me dije, ¿me la corto? No, mejor la barba. ¡Ay! ¡Piu! ¡Ternurita! ¿Sabes qué? Se quitó la barba y llegaron todos los chistes malos que tenía guardados ahí, güey. Sí. ¿Te das cuenta? Oigan, sí, ¿de qué vamos a hablar hoy? Hijos, man. Hoy vamos a hablar de los parientes de Clement. Sí, cómo no. Órale, va. Vamos a hablar chico, de esa yo. Raza cósmica. Ah, no, ¿eh? Oigan, pues nada, fíjense que la semana... ¿De nada? ¿Eh? Ah, qué bueno. Entonces, pues ya vámonos. Hablamos de fútbol. No. ¿Cuándo dedicamos un programa al fútbol? No, sí. Vamos a hablar de que Linterna Verde salió del closet. No, pero... más. Bueno, pero espérate, ponme un contexto. Pero no, claro, el contexto es en que en realidad no se nos ocurría ningún tema... Y entonces dijimos, ¿qué vamos a hacer? Juramos que no íbamos a hablar de eso. Ay, tú juraste, güey. Yo tenía toda la intención de hablar. Yo ni voy a la iglesia, güey. ¿Cómo voy a jurar? Oigan, pero podemos aprovechar para que también la gente que nos está escuchando y viendo nos mande sugerencias, sí, ¿no? Claro. También de qué quieren... Salgan del closet hoy en Los Forasteros. Nos pueden ver por... Por Ustream. Ustream. El cómic es para todos. Y también tenemos Twitter, Luis. Tenemos arroba los guión bajo forasteros. Que hoy voy a checar yo porque idiota que soy, se me olvidó mi iPad, entonces no puedo checar Facebook. Es la edad. Y aquí también Gantus va a checar. Es tu amigo Facebook. Alemán que vive contigo, güey. Es una amiga. Es que está muy ocupado. Alemana. Está muy ocupado, tiene muchas cosas. De ese tamaño. Es sincera ella. Es alemanita. A ver, entonces, ya, ¿qué pasó con eso? Porque fue como todo un... A ver, el rollo estuvo así. Todo un revuelo. Resulta que DC anunció, porque, bueno, vamos primero. Marvel anunció que un personaje se iba a casar. Ya lo habíamos comentado eso. Que era North Star, ya lo había comentado Lea en el programa pasado. Además, North Star. North Star. Que bueno, es un personaje menor y lo casan porque son políticamente. Entonces DC quiso como revirar. ¿Por qué lo casan? ¿Porque ya vivían en Unión Libre? Pues porque tenían que rellenar un espacio. Entonces, ¿por qué lo casan? Pues por publicidad. O sea, Obama dijo ya sí al matrimonio gay y ahora todos los de los cómics tienen que ser políticamente correctos. Obamescos. Entonces resulta que DC, pues decide, pues Marvel no me va a ganar. Y en una de sus acostumbradas decisiones bien pensadas, planeadas, estructuradas, dice que va a ser a un personaje de los más populares. O sea, como se pensaba en alguno de los 5 más populares de DC, que son Batman, Superman, Linterna Verde, Flash y Mujer Maravilla. No sabía que tenían 5. Sí, son 2 grandes y los 3 así como chiquitos, como de cierto tamaño. Batman, Superman, la vieja esta que sale medio encuadrada y no sé, nada más. Sí, vieja, todo es porque a mí sin micrófono me está rompiendo los tímpanos. Así hablo yo, papá. Es mi voz de hombre, estentoria. Bueno, continúa. Pero bueno. Entonces resulta que decide hacer y saca la noticia de que va, que el personaje gay es un linterna verde, ajá, que se llama Alan Scott y que se supone que es el, no es el Alan Scott original, pero es uno que, ¿dónde es madre esos que solo entienden los que leen los cómics de DC? Los iniciados. Sí. O sea, no mucha gente. Los que van siguiendo los anales del Linterna Verde. Exactamente. ¡Salud! Los que hasta el anillo le compran. Brandy, sabes, es que es eso, todos los Linterna Verdes. Sí. Tienes que decir eso. Son homosexuales. ¿Y ahora qué va a pasar con todos los que tienen playeras de Linterna Verde? Todos los Linterna Verdes son homosexuales. Con eso de que quieren resolver todo con el anillo. ¡Bravo! Ya, una de Lambrusco, cabrón. Huevo, güey. Yo no lo quería decir porque se me hacía muy gacho. Lambrusco así, rules. No, además era como muy obvio, pero bueno. Resulta que entonces vuelven a este cuate Alan Scott gay. Y entonces la noticia, como se maneja, es Linterna Verde es gay. Tú a ver, y ahí les digo, neto, yo sé que Dan Didio me está escuchando. Sí. ¿Por qué son tan tibios y tarados? O sea, vas a ser un personaje como de relleno, pero que sí tiene el nombre de uno fuerte. Son tibios. Es que o sea, ¿sabes qué? Hazlo gay, haz gay a Linterna Verde o no lo hagas. Es que mira, no tiene nada de malo que algún personaje sea gay. El problema es que el oportunismo de cuando sale y que no es como que queremos, pero nos atrevemos, ¿no? Pero si su emblema es el anillo, tiene que ser de relleno, ¿verdad? Sí. Entonces, pero espérate, ahorita explícale el relleno del anillo a todos los que escuchan Linterna Verde es gay. Así, la gente que no entiende que hay montones de Linterna Verde. Te platico esto. El martes fui a desayunar con unas amigas y justamente platicamos. ¿Y nada más desayunas con amigas? Porque, no sé. Es popular, ¿qué quieres? Popular. Entre las muchachas. Y bueno, comentaban, una de ellas me preguntaba, porque como yo sabía de cómics, ¿no? O asume que sé de cómics. ¿Qué onda con lo del Linterna, que de Linterna Verde es gay? Y ella, por supuesto, pensaba que se refería al Linterna Verde que todo el mundo vio en la película, el Hal Jordan. Y me pareció muy interesante ese punto porque dije, bueno, la gente que si la gente que leemos o estamos de alguna manera metidos en este rollo, no sabemos quién es el Linterna Verde este gay, la gente en general así no sabemos, tiene idea. Para ellas o para ellos, pues, es el güey que salió en la película. El Ryan Reynolds, pobrecito, güey, si se estaba tirando a Scarlett Johansson, porque va a ser gay. Imagínate el rollo, realmente habían tantos gays. Era. El rollo de los superhéroes está muy relacionado. ¿Quién era gay? ¿Reynolds? Sí. No, que era viejo de Scarlett Johansson. Ah, bueno, pero... A ver, no es eso gay. De que dejan a una... O sea, Jennifer Aniston la dejó Brad Pitt por Angelina Jolie, güey. Cuando van a cambiar una de esas viejas es porque tienen otra que... Aguanta, Bart. No, Jennifer Aniston. O sea, no veo a Ryan Reynolds andando con Paquita la del barrio. Pero el salto de Brad Pitt es otro pedo. ¿Cómo es? No, sí, es el del tigre, güey. Sí, y ese sí es el del tigre y... Y con garra y todo, hijo. Órale. Se me hace que esa tigresa tiene palanca al piso. No sé por qué. Esa tigresa tiene palanca. Pero bueno, a ver, esa tendencia, ¿creen que vaya a llevar a otros personajes? O sea, esta tendencia de... Bueno, extraoficialmente... Siempre se ha acusado por el infantilismo, por el infantilismo de los superhéroes. Sí. Todo este rollo de que son de adolescentes. Bueno, y luego por la. Porque también hay sectores conservadores. Por el Comic Code, que había mucha censura, que no podían mostrar el paquete. Entonces, bueno, pues se ven los calzones muy planitos así. ¿Cuál paquete, güey? Pues sí, el de Federal Express, güey. Es que siempre el paquete del baticinturón, por ejemplo, ahí tiene unos paquetes para los batigadgets. Como muñecos de vinil. Como exactamente. El entonces siempre como que los superhéroes se tendió a verlos como asexuados, en realidad. Asexuados o ya tirándole al homosexualismo. No, el único que se había sido a Batman, porque todos salvaban a la dama. Ahí sí, esa era una de las razones por las que a Batman lo jodían tanto, porque decían, a ver, Tarzán salva a Jane. Fíjate, hay una, Flash Gordon salva a Dalia. Hay una página, no sé cómo se llama esa página de Superman. Chelo, se llamaba. Donde se ponen a coleccionar pues cosas raras así en torno a Superman. Y hay una parte en donde hablan sobre el travestismo de Jimmy Olsen. Uh-huh. Entonces, que Jimmy Olsen es como Bugs Bunny. Al menor pretexto se disfraza de mujer. Se disfraza de vieja, sí. Sí, y hay varias ahí. No, tengo la buena costumbre de no leer Superman, la verdad. Y Superman, sépalo. Pues es un... Superman es de desperdicia sus superhéroes jodiendo a... No, lo que pasa es que Superman puedes contar una... O sea, ya como está el personaje, al ser el canon, la estructura, ajá, puedes contar una historia. La única... Una muy buena historia. La única buena historia de Superman sería que Superman se convierte en villano. Ya pasó. ¿Sí? Puta madre, ya me la ganaron. Qué mal. No se te ve. No me digas, ¿y no has pensado una donde buena? Se enfrenten en un grupo de gente extraña y se juntan en una casa, en una academia... Ajá. Y que se digan mutantes porque los persigue la humanidad. Sí, la... Esa no la hayan escrito. Es la Seco 23 que hasta que la vuelta. Oye, y y que a Peter Parker la arañita le empezara a caminar para atrás. Sí. A ver. Ándale, que le hubiera pitado. Hijo, ya iba a decir una cosa. Y que te tocara dibujarla. Ya iba a decir una cosa que no debería. Me van a ver. No, ya. Por eso mejor vamos a. ¿Un corte? Sí. Vamos a celebrar a Linterna Verde. Vamos a celebrar a Linterna Verde. A ver de qué se trata. Vamos a un corte de barba. A ver, Gantuso. No te vayas. Sigue con los forasteros. Por autoexplora.com. Macho, macho, macho, macho, macho, macho, macho, macho, macho, macho, macho, macho, macho, macho, macho, macho, macho, macho, macho, macho, macho, macho, macho, macho, macho, macho, macho, macho, macho, macho, macho, macho, macho, macho, macho, macho, macho, macho, macho, macho, macho, macho, macho, macho, macho, macho, macho, macho, macho, macho, macho, macho, macho, macho, macho, macho, macho, macho, macho, macho, macho, macho, macho, macho, macho, macho, macho, macho, macho, macho, macho, macho, macho, macho, macho, macho, macho, macho, macho, macho, macho, macho, macho, macho, macho, macho, macho, macho, macho, macho, macho, macho, macho, macho, macho, macho, macho, macho, macho, macho, macho, macho, macho, macho, macho, macho, macho, macho, macho, macho, macho, macho, macho, macho, macho, macho, macho, macho, macho, macho, macho, macho, macho, macho, macho, macho Esto es Los Forasteros. Por autoexplora.com. Qué bien bailan, chicos, qué bruto. Qué cortón tan gacho de canción, ¿eh? Sí, hombre, ya nos estamos inspirando aquí. Aquí, miren, hay una serie de fans aquí afuera. Se las cortan. Vamos a ir a hacer este... Aquí enfrente. Audición al... ¿Cómo se llama esta madre? ¿Al Men's Club? No, al Woman's Club. El Woman's Club. Ya me estoy poniendo al tiro. Aquí está el cazatalentos del Woman's Club, ya, sí. Pero viendo, ¿eh? Entonces, ¿por qué le está sacando la lengua a Clemen así? Pues bueno, ya lo quiere fichar. Oigan, están preguntando por el patrocinador. Que pierna de la ventana, por favor. Ese señor está ahí. Me preguntaron si no había traído tu cola y dije, se me olvida, pero hoy sí vino el patrocinador. Y justo en este programa donde hablamos... Donde es muy importante que tu cola esté presente, Ramos. Tu cola presente en los mejores eventos. En los mejores eventos. Bien hecho. A ver, te saludan, Luis, desde el Crabcast. Ah, chido, sí los conozco. Sí, bueno, no los conozco, pero... Les gustan las rolas que estamos poniendo. Ya no hablo bien de ellos, ¿eh? No, ya me los imagino bailando, dice, ahí donde graban su podcast. Así Ragunaroku 00 dice, no sé si lo están celebrando con alegría o se están burlando. ¿Tú qué crees? No. Saludos. Gay es alegría. Saludos. Vámonos a todos mis amigos gays. Neto, los quiero un chingo. Besos a ustedes. Sí, yo también. Hacen que este mundo sea mejor. Besos negros. Y a los persinados que vayan a... Eso es cortesía de Clement. Ya, ok, pasemos a otro tema, ¿ok? Por eso te quitaste la barba, ¿verdad? Sí, te quedaron los gamborimbos. Sí, quedaron los gamborimbos. Ya tenía demasiados gamborimbos. El tío gamborimbo, por eso te decía, ahora entiendo todo. Me sale más barato cortarla que desenredarla. A ver, Omar Velázquez dice, Superman ya se hizo villano en The Kingdom Come y ruso en Superman Rojo. ¿Qué pasó? Gracias. ¿Y ser ruso es el villano? No, bueno. ¿Y la rusa? Para mucha gente sí es ser villano. Hablen de personajes. Yo quiero una villana rusa. ¡Uy! Ay, mano. Bueno, a ver, ya está. Bueno, el caso es que entonces se arma. ¿No? En Facebook preguntaban por eso. Uh-huh. Marco Rivas, primero les roban la bici. No, o a él. O sea, pregunta bien. Y ahora la barba de Clement, ya dijimos, sí, porque se la cortó. Parece nadie se la robó, ¿eh? Miguel Ángel, saludos de nuevo. Hizo falta el patrocinado oficial. Ya llegó tu cola, joven. Ahí está. Fresquecita. Que Ramos cuente anécdotas y que piense el uso de tableta para crear cómics de Quesada. La usa entre... ¿Qué? ¿Y qué piensa del uso de tabletas para crear cómics? Quesada la usa en... Comas, brother, comas. La usa entre otros. La coma existe por algo. Paul Piceno, comas. ¿Qué más? A ver, aquí Daniel Paul Piceno, ¿qué opinan del uso de tableta para dibujar? Rápido. Pues yo para dibujar consumo unas tabletas que venden aquí en el Oxxo de vitamina B con cafeína. Inyectadas, ¿verdad? Cafeína. Escucha, intrapiernosa. Pues, escucha. ¿Qué? Pero es que... El silencio, güey, nadie se ríe de tu chiste, cabrón. No, nada. El silencio de maestro Humberto. Yo tengo una tableta, pero la neta no la uso. Tengo que aprender a usarla. Tere Martínez, dijiste que me ibas a enseñar. ¿Qué cosa? Pato delgado. Te va a golpear el pato. No, güey, me iba a enseñar a la tableta. Me lo puso en el Facebook. Ya está. ¿Qué más? Yo leo Twitter. Por favor. Dice, Jorge Cavazos. ¿Quién es ese güey? El destructor de industrias. Es alguien también que le gusta algo negro. Porfa, díganle, Olea, que ya sube los podcasts al iTunes. Olea. ¡Olea! Estás Olea, en el cielo. Donde quiera que ya te sube los pinches podcasts. Por favor. ¿Qué más? Ay, espérame. Ya me perdí. Aquí. Bernardo Soto. ¿Cómo ponen esa canción y no la bailan? Pues, ¿de qué se trata? Pues sí la bailaron. Es que somos machines, mano. Tampoco es coreografía, ¿no? Claro, no sale más de cuatro pasos, güey. Aparte, no había más. En el video no había más de cuatro pasos. No nos paga lo suficiente, aparte, ¿eh? Sí, no, aparte, además. Ahora que con una cooperacha, y esta vez no son donas, porque nos traen donas, ¿y para qué quieres? Aquí sí se arma, ¿no? Sí. Pero pueden traer otras cosas. Unos anillos de cebolla. Sí, puede traerle un chorizo de Pamplona a este. Hijo, bueno. A ver, al Geya. Saludos. Hablen de Before Watchmen. Nel. De hueva. No. Jorge Tobalín. ¿Quién sabe quién es ese güey? El cabecita de alien. Ayer lo vi, el cabecita de alien. Estoy mal, quiero ponerme los audífonos para oír los forasteros y me pongo el auricular del teléfono en la oreja. ¿Estamos locos? No, nomás tú. No, el problema es que no es auricular, es esos audífonos como del iPhone. Adivina dónde no. Sí, dice Omar Velázquez que ya nada más nos falta Dancing Queen. Pues al rato. Al ratito. No, igual ahorita lo buscamos en para nuestra... Todo. No traje las plumas, güey. En nuestra discoteca. Bueno, el caso... ¿tienes más mensajes o ya? Tengo un chorro, dice... Paul Piceno. Ramos, corte de cabeza y Clement, corte de sin barba. Paul Pizarrín. Ya tiene el pelo largo. Paul Piceno nos está estoqueando por todos los medios, güey. Dile, hágame caso. Sí. Que si podemos actualizar, que si se puede actualizar la sede de sobre la sede de Festocomic, hablaremos tal vez después de eso. Sí. Humberto, cuente cómo conoció a Arthur Adams. Otro día. ¿A quién? Arthur Adams. Vino a la Conque. ¿Lo conociste ahí o antes? Está, o no, lo conocí antes. Antes a... Por eso vino, güey, porque lo conocí atrás, antes. Si no, sí, yo traía a la Conque a todos mis cuates. Pues ya está. Ah, es que eras amigo de... Era amigo de todo el mundo. Bonita. ¿Tú? Ahora, ahora trato de hacer puros enemigos. Es más divertido. Pero por eso no los invitamos a ningún lado. Un día hay que organizar un programa de hate, ¿no? De una vez lo anunciémoslo. A ver, gente. Oigan. Vamos a empezar a juntar Hate Fest. Sí. Hate Fest, sí. Hate Mail. Ya estamos hartos de que nos amen. Sí. Sí, ya. Empiecen a tirarnos. Que siga entonces mamón, que sí. Si Clemen es un guarro, desgraciado, infeliz, poca ropa, nalga pronta. Estadísticamente que si Humberto y su gusto musical y de cine es una porquería. Pero eso no, díganlo. Eso no es... Bueno. Díganlo. Si alguna vez has escuchado un mal comentario sobre nosotros, o ustedes lo tienen, por favor, háganos mándelo a la página de Facebook. Y ¿no? Digan quién lo dijo, porque pues, ¿no? No necesariamente. Nada más digan, oigan, es cierto que a Ramos se le truena la reversa durísimo y vamos a decir si es cierto. Dijeron, no, es Gantús. Todo el mundo lo sabe. Yo se la trueno. Ese es el punto. Él no se la truena solo. Entonces, bueno. No se alcanza. Ya, cambiemos de tema. Vamos a hablar de otras cosas. A ver, ¿qué traes aquí, ¿a quién aquí, se Luis? Le ocurrió lo del gay? Oigan, ayer fue la presentación, hicieron la presentación de algo, de una antología de cómics que se llama 12M. Ah, está sí, chida. Ayer me preguntaron, ¿vas a ir a los 12M? Y yo dije, ¿qué es eso? ¿Sabes qué pasa? Está bien chido esa antología 12M. Lo malo es que no traje el... porque es una antología que editó un grupo de fans. Tienen, ah, un, no me digas. Tienen un sitio que se llama Asamblea Comics. Son como un grupo de fans que se juntan. No, esa no es. Esta no es. Esa es otra. Esta no la vean. Y entonces, este grupo de fans decidió que querían hacer un cómic. Se volvieron más proactivos. En vez de ser pasivos, se volvieron activos. Vamos con a esperar el tema. A que los cabrones actualicen sus webcomics. ¿Son soplanucas? No. ¿Son soplanucas? ¿Y qué pasó? Y entonces, estos cuates deciden sacar su antología. Se llama 12M porque son 12 meses. 12 meses, historias de 3 páginas donde de 12 autores que cada uno cuenta un mes. Cuenta una historia con un mes. Está Pato Beteo, está Rosalba Jax, está Belicosa, está el Huaco, está el Cacha. Bueno, hay 12 artistas ahí, está Tony Sandoval. La antología cuesta 35 pesos. Ayer se presentó, me hicieron el favor. Me hicieron el favor y aparte me invitaron. Cochinos. Hicieron, no le digo cochinos. Me invitaron ayer a presentarlo. Pero eran claro, puros hombres, ¿no? No. Sí, había ahí. Están chulas, ¿sí? Están chulas. Ya los estamos. Ah, pues presenta, carnal. Ya estamos viendo que a ver si las invitamos al programa algún día. Va. Entonces, ayer se presentó esto. Neto, búsquenla. Por ahí hay una tienda en Félix Cuevas que ya no está cayendo mejor. Entonces, vamos a decir que es Félix Cuevas y. ¿Y Universidad? No. No, no, no. Es, no me acuerdo cómo se llama. Aniceto Ortega, hablando de. ¿Cómo? No, Nicolás. No. Yo, ¿cómo, güey? Nicolás San Juan. Nicolás San Juan. Entonces, ya lo voy a hablar, ¿no? Ahí posiblemente lo van a encontrar. Y en el evento me encontré con Rosalba Jax. Ajá. Sí, es Rosalba Jax. Bueno, tiene Mix Quitly o algo así. Uh-huh. Pero lo interesante es que ella sacó una antología de ilustradoras que se llama Lotería. Ah, qué chingón. Y entonces lo que hizo fue utilizarlas, que mujeres, o sea, artistas, ilustradoras, agarraran y reinterpretaran cartas de la lotería. Sálgame. O sea, los... El gallito, el balín, el borracho, el pescado, apestas, ¿así? Sí. Entonces, esto lo sacó Rosalba Jax. La pistola. Y las jaras. Lo están haciendo como una cuestión, pues así como de beneficencia de alguna manera. Qué padre. Déjame ver porque por aquí tengo el mail de... Aquí está. Este libro creo que cuesta 75 pesos. Vale mucho la pena, la verdad tiene ilustraciones muy interesantes. Son puras ilustraciones, este no es cómic. Pueden contactarlas y pedirlos a lotería.somosmuchas@yahoo.com.mx y pueden meterse a su Facebook, que es facebook.com/lotería.somosmuchas. Este es un proyecto creado por mujeres para mujeres con una doble intención. Primero la de promover el trabajo de artistas mexicanas que se desenvuelven en diversas disciplinas como la ilustración, la pintura, el tatuaje, etcétera. Donde cada una de esas 55 artistas hace una interpretación de una carta de la Lotería Mexicana. Obras recopiladas en un libro enriquecido por la diversidad de estilos y propuestas gráficas. Por otro lado, también se hace con la intención de hacer una colaboración social a través de una institución que se dedica a ayudar a niñas y jóvenes que viven una situación de alto riesgo en casa. Por lo que les proveen de hogar, sustento y estudio para apoyarlas en su desarrollo personal. Entonces, señores, Son dos libros, una antología, un libro de ilustraciones, que vale mucho la pena. Les repito, uno se llama 12M, lo publica Asamblea Comics, un abrazo, felicidades. Y la otra se llama Lotería, que pueden checar en facebook.com/lotería.somosmuchas o escribir a lotería.somosmuchas, todo junto, @yahoo.com.mx. Está padre eso de no somos machos, pero somos muchos. Oye, os va con el tema, ¿eh? Está chido, sí, bueno. Hay uno muy guapetón. No, sí. La neta sí, pero el trabajo estaba poca madre. No, ese lo ayer conocí a Belicosa. ¿Sí? ¿Y qué tal? ¿Y si es Belicosa? Sí, como que sea. Vané. Si es Belicosa. No, le estoy diciendo a ustedes que somos solteros. Somos solteros. Mi amor, no es cierto. Yo me porto bien desde hace... Es un angelito. De hace como 10 minutos. Cabrón. Oigan, yo les quiero recomendar este número de Algarabía, que es el que está ahorita en los puestos de periódicos y en tiendas donde encuentran estas revistas, que está dedicada al cine. Es un especial de cine y trae películas, actores, directores, mitos y leyendas, las matines nosotros de antaño, como ustedes, los chicos malos del séptimo arte, Saúl Bass, que mis alumnos deben saber o debieran saber quién es Saúl Bass, porque Saúl Bass es un gran diseñador que hizo créditos. Están de vacaciones estos alumnos, ¿verdad? Están de vacaciones. Diles que regresando hay examen sobre esto. Así es. Pero claro, ¿no? Que hizo muchos pósters para películas. Diseñó entradas de créditos. ¿No de Perdidos en el Espacio? A lo mejor el del túnel del tiempo, ¿no? El hombre con el brazo de oro. Es del que ese es uno de los iconos del diseño en el cine. Golden también Daniel, Éxodo, Ocean's Vértigo. Eleven. Bueno, muchos. Vértigo. Exactamente. Sí, Vértigo. Sí. Sí, bueno, muchas cosas, ¿no? Que Anatomía de un asesinato. Claro. Trabajó mucho para Hitchcock. También. Él tiene la culpa de una posterior generación de diseñadores huevones. Sí, porque además, si ustedes buscan en las influencias u homenajes. Muchísima, pero bueno, una gran cantidad. Es más, ¿sabes qué? Los créditos de entrada de Atrápame si puedes están también basados como en esa, claro, en esa estética, ¿no? Entonces, bueno, lo Saúl Bass bueno está esa película, ¿no? Saúl, ¿no? Saúl Bass. Y aquí está, bueno, todo el... Y aparte Algarabía es una revista que se lee bien rico. A mí me gusta mucho. Tiene unos libros muy chidos. Y los libros también. Tiene unos librillos ahí muy chidos. Tiene unos libros que les recomiendo si quieren escribir o si quieren, pues, hacer algo más profesional a la hora de escribir. Hay uno que se llama Manual para Escribir Bien y otro que se llama Manual para leerlo, para hablar mejor. No, son libritos muy muy breves, muy concisos, en donde no te dicen todas las reglas de ortografía del mundo, sino que te dicen así dudas, ¿no? Como muy frecuentes. También están las cápsulas también. Las cápsulas. La grabé en YouTube. Así es. Ah, ¿de verdad? Sí. Sí, a mí me hicieron una y un hablo de la ciudad. Tengo que dejar de ver el YouPorn y meterme más al YouTube. Al YouTube. Deberías hacer eso. Es que le pongo You y ya sale directito. Te equivocas y ya te quedas. No, es el caché de la computadora. Desde que eres soltero has cambiado mucho, ¿eh? Pero fíjense que les recomiendo este, ¿no? Bueno, suena bien. Y la verdad es que son revistas muy bien escritas. A mí me encanta porque no encuentras... Y la edición es muy bonita también, ¿no? El formato está padre. Y es muy sencillo de leer. A mí sí me gusta. No, ¿sabes qué? Porque te la puedes meter, güey. Ya los de entonces compras la revista. Estás suscrito, ¿verdad? No, yo nunca la había visto. Ya, cállense. Yo lo que agradezco es gente que le gusta la literatura, le gusta escribir, pero no te vende las palabras por kilo. Y no es una cosa pretenciosa. Sí, la puedes leer en el baño perfectamente. Sí, es una cosa muy... Es una cosa muy sencilla de leer, sí, pero con mucho contenido, en dosis muy pequeñas. Eso me gusta. Sí, sí, como estilo también las plumas. Sí, cuando te paras de la taza, tienes las piernas dormidas, es que fue una gran lectura. Exacto. Que se te duermen de aquí de abajito. De ahí, cabrón, me pasó una hora aquí. Esta sí tiene, no sé cuántas. Esta tiene más páginas de lo habitual. Músculo. Y esa tiene 118 páginas. Tiene más páginas de lo habitual. Pero bueno. Perfecto. Ah, yo también tengo recomendación de revista y luego... Recomienda, por favor. Como les habría dicho en ediciones pasadas del programa, yo me estuve mudando de casa y tal, y agarré estos al vuelo desde hace como 3 semanas, y no habían dejado presentarlos. Hay que tener cuidado. Les voy a presentar, no son en esta ocasión libros de referencia, sino dos de los dibujantes que me parecen más talentosos en el mundo. Sí. Uno es una, en realidad, que es una chava francesa, se llama Claire Wendling. Bipolar. Y sí, muy bipolar. Y creo que entre el rollo de los que nos dedicamos a dibujar cómics, sí, probablemente es de las que más gusta y de las que más se menciona, sí, ¿no? Este no, es un libro de ilustraciones, ¿no? Está muy chido, o sea, está muy chido lo que es. Increíble, esta mujer es talentosísima. Cuando hablábamos aquí del rollo del género y de la historieta y la ilustración, yo creo que este es precisamente de las personas, sí, que valen la pena por su trabajo más que por el género al que pertenece. Sí, sí, ella hace lo que... sí, digo, la mujer... Es como la bruja de Blair. Es impresionante, sí, es impresionante. O sea, ¿no? Yo cuando vi sus trabajos, los calzones se hicieron de yo-yo. Sí, man. Yo me acuerdo, estábamos en Amián cuando conocimos su trabajo. ¿Te acuerdas que Peláez llevó el... No. Llevó su libro y todos salimos corriendo a comprar. Pero además es bien vaciado porque los originales que estaban exponiendo estaban hechos en papeles, en cartones, así. Sí, y estaban bien chidos. Digo, no es por hacerme lo interesante, güey, pero... ¿Ya tuve el honor de conocerla a Claire? ¿Y la agarraste arriba o abajo? No, arriba. ¿Y es alemanita también? No, es casada, cabrón. Es francesa. Sí. Ah, ok. Y me la presentó justamente Bárbara Canepa. Ah, mira. Que es mi amor imposible. Pero ya... La Bárbara. Ah, no, ¿está casada? No, ya está divorciada. No, pero pues... Son italianos, güey. Esos güeyes tienen otro pedo en la cabeza. Pues, ¿por qué no te vas a Italia? Pues ahí estoy. No. A ver bueno, si ya desflemas al cuaresmeño, mano. Sí, porque últimamente tengo que ver con los ojos. Me veo mal. A mí sí me... A ver, mira. No, ya me está preocupando. Ojalá se alcanzara a ver el video. No, pero... bueno, luego... Y el otro cómic que quiero presentar hoy... Wendling. Es de otro dibujante que a mí me parece de los más talentosos que he conocido en mi vida. Y orgullosamente es mexicano. Y se llama Edgar Clement. Y esta madre no es de la Operación Bolívar, pero que ya que hueva con eso. Wey. Este es un libro... Perdón, aquí, ahí está. Ya pensé este es un libro que es difícil de encontrar en realidad, ¿no, Clemente? No se encuentra, ¿o sí? No. De hecho, fue un encargo sobre a él. Un particular, sí, aunque mala. Es una obra autobiográfica, fue una anécdota real. La persona que me lo pidió... es protagonista en la historia. Uh-huh. Y me dijo, oye, quiero que me cuentes mi historia. ¿Pero de qué trata la historia? Es una cosa bastante... grandes rasgos. A grandes rasgos, mira, cuando fue el huracán Isidro, uh-huh, el huracán Isidro tuvo una trayectoria medio rara, pasó dos veces por ahí cerca de Mérida. Entonces, en ese huracán pasó justo sobre la hacienda de esta persona. Dos veces pasó el huracán ahí. Entonces, bueno, eso fue con lo que me presentaron el proyecto y todo esto. Y ya me empezó a contar la historia. Resulta que una vez encontró una venadita, le puso un corralito hecho de metal ahí. Y bueno, pasó el huracán. Y después un amigo que ya murió, se llama Bernard Maquin. Si lo buscan, es un joyero así, pero extravagante. Y este cuate era alquimista, de los últimos alquimistas y masones, así de alto rango y todo. Y entonces le explicó al cuate lo que pasó ahí, fue que esa venadita era una diosa, era una era depositaria de cierta energía, y cuando tú pusiste los metales sobre la tierra, violaste ciertas leyes energéticas de ese sitio, y entonces el huracán vino ahí a darle en la torre a todo el rollo energético. Entonces la historia habla de cómo tratan de sanar ese lugar. Uh-huh. Y entonces inventan lo que se podría llamar una especie como de hoja de acupuntura, uh-huh, para reequilibrar la energía en ese sitio. Okay. Y entonces, bueno, pues la torre que construyen. ¿Cómo se llama el libro? Se llama Om Kemala. Ajá. A ver, muestra, porque tienes ahí unas imágenes muy chidas. Pues es que, además, fue un trabajo bien interesante. Me la pasé 6 meses en París. Documentándome. Sí, claro. Documentándome. Antes de Mérida, güey. No, es que también estuve en Mérida. Es que en París, Bernard Bacán, se hacen las reuniones ahí. Y tiene mucho que ver con París, porque resulta que se me dio a conocer personas que son alquimistas, se dicen, ajá, ellos alquimistas. Chingón. Y bueno, yo pensaba que esas cosas eran así como de... Como de los cuentos. Libros de cuentos y de todo, que no había, tiempo, ¿no? Sí. Y entonces, pues ya. Entonces, ahí conocí gente bien interesante. Sí, es un gran libro. Aparte, el estilo narrativo de Clement es una cosa muy diferente a lo que pueden ver normalmente los que hacemos historieta. Sí. Y la verdad, es muy atractivo verlo. Y la historia está muy interesante, la verdad. ¿Sí te gustó? Sí, me gustó. El ritmo con el que Clement narra es muy chingón. A mí me gusta mucho. Por eso, porque es una historia que de principio si no estás metido en el rollo de energía, sí. Si es... Pero ya cuando lo lees hasta curiosidad te sí, da, y no, o sea, y no lo que es... logras como meterte, o sea, en la historia. El tema en realidad es como complicado, pero la manera que está narrado es te va llevando y acabas entendiendo perfectamente. Pues lo mira, que es una mira que no lo van a conseguir, ¿no? Chica. O sea, es muy difícil de conseguir. Fíjate que estoy tratando de convencer a Lauren. Además se llaman... Aparte, perdón. Logan y Benoit. Y Benoit. Son los... Pero en español son Lorenzo y Benito. ¿Lorenzo y Pepita? Lorenzo y Pepita. Esta edición es aparte en español, porque hay una edición que está en... Es que nada más mandó a hacer 300 ejemplares en español, 300 en francés y 300 en inglés. Y los quería para las personas, para las personas involucradas en la construcción. Sí, para sus amigos, para sus... De la torre. Sí, sí, sí. Y nada más. Exacto. ¿Y qué necesitas? ¿La autorización otra vez? ¿O? Pues más que nada decirle, oye, pues déjame liberarlo, ¿no? Claro. Que role por internet estaría y todo eso. Estaría increíble. Lo que pasa es que como habla ahí de lo que está haciendo ahorita está experimentando. Ah, mira, está experimentando en su... Estás muy lejos, güey, no se va a ver. Ahorita está experimentando con rollos de radiación. Está la manita. De campos magnéticos para reducir el rollo de... Está la foto de la nave de Clement. Esa la trae en su cartera. Oye, ¿cuándo se hizo este libro? Hace como 3 o 4 años. Sí, más o menos. ¿Y no crees que haya chance de subirlo alguna vez a la red? ¿Sabes lo que está diciendo, güey? Pon atención, sí, cabrón. Pues, güey, estaba yo con la manita de Clement. No, de hecho yo lo subí un tiempo, pero como yo ya había subido algunas cosas y me pidió muy encarecidamente que por favor no lo difundiera porque era un asunto muy... personal. Muy personal. Bueno, pues las bajé. Ahorita yo creo que, bueno, pues es como de hablar, ir a visitarlo allá a Mérida y decirle, ay, pues, ¿qué onda? Pues dame chance ya de rolarlo, ¿no? Claro. Diciembre de 2008. No, pues ya. Cuatro años. La verdad vale la pena. Clement, o sea, y ya no vuelvas a hacer esto porque van a decir que sí andamos joteando, cabrón. Me vale madre. Y sí andan joteando. Es un gran artista. Para mí el mejor dibujante mexicano, sin duda. Y Claire Wendling, que creo que están a la altura. Oigan, muchachos, pues bueno, vamos a cerrar el tema de lo del Linterna Verde gay, ¿no? A ver, ¿oyeron, putos? Primero vamos a un corte o quieren que de una vez. ¿Cerramos o vamos a un corte? Le diga, señor productor. Amarremos eso. Vamos a amarrar con esta canción. A ver qué vamos tal. A cerrar con este rollo. Ok. Listo. No te vayas. Sigue con los forasteros. Por autoexplora.com. Cuando me desperté y vi otro tío acostado de espaldas a mi lado, me dije, el pavo este, ¿quién es? Luego ya razoné, la culpa es del debí mezclar ayer hasta volverme maricón. ¿Y qué dirán de mí? Dirán que eres que lo tendré que asumir. No te apures, rey. Me aceptarán tal cual. Verás como si este dios sexual con mi novia, no sé. Se lo diré de forma gradual para que no le siente mal. Pero por el squash es mejor no volver. No sé a quién día en las duchas no me pueda contener. ¿Y qué dirán de mí? Lo tendré que asumir. No te apures, rey. Me aceptarán tal cual. Verás como si este dios sexual. Y por otro lado, por el lado de atrás, no debe estar tan mal. Pero si es lo más, si hay tanto personal, haz prueba, lo imperas. Este dios sexual. Cuando me ha hecho la idea, el mar Esto es Los Forasteros. Por autoexplora.com. Ya te encantó la temporada. ¿Yo? Bueno. Oigan, tenemos muchos mensajes. Fíjense que... Gaby Kat dice, ¿cuál fue el tema de hoy? Híjole, bueno, no sé. Hablamos sobre el machismo en remix. La sociedad contemporánea. Qué sexistas son los cómics, eso hablamos hoy. Sí, no, dice, ya en serio, Luke Shine dice, no, en serio, ¿quién eligió la música del día de hoy? Bueno, fue entre un remix, ¿no? Entre sí, Gantuz y su servidora. Querido, pero no tuve tiempo. Ya, sí. ya no entró la de Frankie Goes to Hollywood. No, la de Frankie Goes to Hollywood, la de Locomía de están aquí que también faltó. Frankie Goes to Hollywood. Saquen los abanicos, chicas. Mota y loco. Hay oiga, una, una aclaración, no es Rosalba Jax, no tiene nada que ver con Clemente, no, este es Rosalba Jaques. Es con Z al final, ¿no? Sí, Jaques. ¿Rosalba Jaques? No, es Jaques. No, no sé, no la conozco. Oigan, es con acento o sin acento, Isaí y todo, y Murdo que eras, y los que están quejando de que... ¿Tiene palito o no? No, yo espero que no. Bueno, pregúntale a Murdoch, es su marido. Dice Marijú. Dice, hola y buenas desmañanadas a todos los forasteros. Ya vi a Clemen sin pelos y se ve re guapote. Y aparte se rasuró. Saludos, Marijú. ¿No? Y aparte se rasuró. Ay, Dios mío santo. Qué mal estamos hoy, cara. A ver, sigue leyendo tus tweets. Ya, por ahí ya están recriminando que si comimos payasito. Dice... Sí, como Eduardo, todos los jueves. Eduardo Yaka. Yacas. ¿Yacas? Yacas. Yacas. ¡Órale! Yeka. Ok. Que si desayunamos payasito. No Krusty Loops, como todos los jueves. No, yo ni madre. Oigan, toda la semana estamos sentados trabajando en soledad, chingado. Sí. Denos chance. Toda que venimos a compartirles nuestros maravillosos chistes y anécdotas. Jocosonas. Es que me da pena leer cuando nos hablan bonito. A ver, dice Murdoch. Gracias, Luis Cantú, por la mención de lotería en Los Forasteros. Un proyecto de harta buena onda y sigue vivo. ¿Quién, yo? Sí. Creo. Sí. ¿Qué más? Oigan, Revista Mexicón dice, Edgar, ¿dónde venden tus playeras de Operación Bolívar? Se van a estar vendiendo en La Mole. Okay. Ahí en su momento, antes, una semana, 15 días antes. 21 y 22 de julio. Ok, ahí voy en Facebook, ahí voy a anunciar. Muy bien. Estén pendientes. En el centro de negocios, ¿no se llama? Yo es allá por la glorieta de Colón. Ay, no seas... No, es que no me sé la calle, o sea, no sé cómo se llama, pero es en la glorieta de Colón. ¿Sí conocen el Café La Habana? Ahí por el Café La Habana. Bueno, pues ahí no. Bueno. Dice Alejandro Recoba, qué padres libros, se pueden repetir la autora para buscarla. Se llama Claire Wendling. Se escribe. Y no la encuentras en Gandhi, pero probablemente si la pides en la tienda... de Félix Cuevas y Aniceto, ¿qué? No es Aniceto, es Nicolás San Juan. Ah, ok. O sea, en serio. Ahí oye, te aviso, muchacho. En Amazon, en Amazon, ¿no? Ah, sí, bueno, claro. Bueno, pues igual en Amazon. Me están preguntando por Festo. ¿Qué? No hay respuesta. Te pregunto por Festo. O sea, pasa? No, es que aquí están preguntando por Festo. No hay respuesta. Oye, pero yo no mi sabemos. Libro lo quieren. ¿Habemos Festus o no? Para Festo. No lo sé. Yo prometí en Facebook que iba a hacer una historia con el Clemente. Y si no hay Festo... ¿Y en dónde la vamos a hacer? No hay historia. Pues mira, la verdad es que... ¿Qué se necesita para que, bueno... Pues, ¿un lugar? Una sede que cumpla con las condiciones adecuadas para un evento de este tipo. ¿Cuáles son las condiciones? Necesita tener un buen auditorio, necesita tener ciertas áreas para desarrollar otras actividades... Digamos, oye, un auditorio grande y algunas salas espacios. Pequeñas para impartir talleres. Sí, aparte que sea. Y además de una ubicado. Sala amplia para las mesas. No para, es fácil. Para introducir a no es fácil gente. Encontrar, exactamente. Sin albur. No es fácil encontrar un lugar. El Centro Cultural de España trae otras políticas, trae otros eventos ese mes. No se va a hacer ahí. Pues ya les avisaremos. Podemos, Pues esperemos pronto poder resolver esta situación. Podríamos ir a la Expo Sexo y pedir espacio, güey. Nos iría bien. Sí, pero aparte hay que localizar lo de Festo, güey. Ah, aparte. Chica. Sí, yo quiero ir a pedir un espacio. Estarían muy ocupados. ¿Tú crees que alguien iba a ir a ver algo de Festo ahí? Yo fui a Expo Sexo y vi varios de Ferrenta. Hay que ser... Mira. Estaría bien, ¿no? Seamos honestos. Sí, no sabemos. Pues prefiero, ya saben que la política... Es no decir nada hasta que esté completa y totalmente confirmado para no caer en especulaciones. No hay lugar. Para no andar quemándonos. Ojalá que se resuelva esa madre. Ojalá. Ánimas, manito. Oigan, les quiero recomendar una película que traje la vez pasada, nada más que no pude ya recomendarla. Fue Olea, que no te dejó decir nada. Olea no me dejó. Vamos a echarle la culpa de todo Olea, o sea, cuando no venga. Sí, cuando no venga, el que no venga tiene la culpa de todo. Uy, yo no voy a venir la próxima semana. Y yo las otras, y yo tengo también, bueno, ya, después vemos. Ahorita les platico. Ah, okay. Bueno, se llama Lost in La Mancha, okay, que es un documental que se hizo acerca de esta película fallida, claro, de Terry Gilliam, que no se hizo, que es El hombre que mató a Don Quijote. Sí. Y nos cuenta, son clases de cine para aquellos que quieran, okay, hacer una película en algún momento de su vida, porque es como desde el principio este proyecto estaba como condenado a no pasar, no suceder, ¿no? Y estos muchachos eran pues como dos estudiantes que estaban haciendo ahí un making of, ¿no? Y al final, cuando Terry Gilliam se da cuenta de que la película de plano no va a salir, les dice, bueno, alguien tiene que sacar una película, sáquenla ustedes, les doy permiso que saquen toda esta desgracia, ¿no? Tiene entrevistas con los actores, tiene entrevistas obviamente con Terry Gilliam, y vemos cómo todo le pasa. Es que todo le pasa, o sea, desde el presupuesto que le recortan, que lo está haciendo la película en Europa, en España, estaba filmando ciertos... Las locaciones, de repente es un lugar así súper árido, le cae una tormenta, que ¿cómo secas eso? ¿No? Tienen que salvar las cámaras a como pueden. Bueno, el actor que sale de Don Quijote, sale con que, es que ¿sabes qué? No me puedo subir al caballo porque tengo mala espalda. Es que, ¿cómo voy a poner un Don Quijote? ¿No? Así de, ¿y qué hago? O sea, no, era de verdad. Es una película muy divertida, porque te ríes y dices, no puede ser. Es como, o sea, es como tragicomedia. Tragicomedia, ¿no? Y además, como Terry Gilliam también, pues, finalmente lo toma como que, bueno, no era el momento, ¿no? Y ya tenían todo, el vestuario, contratos con Johnny Depp, ¿no? Con su esposa, yo no sé si sea ex esposa ya ahorita, pero... ¿Quién la...? La de los dientes feos. Ella también, ¿Cómo se llama? Ay, Dios, no me acuerdo. No tengo idea. Bueno, se llama... No, se me fue el nombre. Pero bueno, también ella iba a salir ahí, ¿no? Y si alguien sabe que nos los manda. Que nos lo manda. Y bueno, se las recomiendo, de verdad. De los dientes peos. Es muy, muy divertida. Y no, y Terry Gilliam es un gran cineasta, ¿no? Gran cineasta. Sí. El Barón Munchausen. Acabo de ver la de Doctor Parnaso. Ah, está buena. Esa no la he visto. De pronto es como demasiado barroco el güey. Sí. Ajá. Tampoco. Sí. Y vi los cortos y dije, ah, no. Y la pasaron en la tele y la verdad está bastante, bastante chida. Y la manera en que pudo resolver lo de Heath Ledger. A mí me gustó. Sí. Es que a mí me marcó Brasil. Ah, bueno, sí, Brasil es buenísima. Y tiene otra, que ahorita les digo cómo se llama, que es muy, muy oscura. Los hermanos muy, Grimm. Muy heavy. No. Tideland se llama, que es con Jeff Bridges. Okay. Y una niñita, es una historia como una Alicia en el País de las Maravillas, pero macabra, así rara, no macabra, sino una historia como real, de una niñita que está en su inocencia y pasan cosas terribles a su alrededor y es una película que obviamente es para adultos porque es una cosa... No, sí, Gilliam tiene una estética muy curiosa que pareciera de niños, pero... No, para oscuro, nada, ¿no? Para nada. Brasil, pues bueno, 12 monos. 12 monos es de mis películas favoritas. 12 monos. Van a ser unos 6 capítulos de esta serie. Me imagino, por lo que leí, que van a tomar más la novela, ¿no? Esta parte del detective, me imagino, sé. Está increíble. Porque como que... Es que los clásicos no deben de ser tocados. Según yo. Ah, ¿de qué estamos hablando? Ya ver, sí, estamos hablando de masturbarse con el cachetazo a Pablo o algo así. Me voy a ir a... Oye, el exorcista. No. Hay es gente que opina que hay ciertas cosas que son un clásico. Hijo. Depende el nivel de tu autoestima, Luis. Sí, claro. Pero es que, bueno. Yo no estoy viejo, estoy vintage. Luego de Gantú. El vintage está descarapelado, ¿sabes? Está bien. Pero bueno, ya el uso. Ok, ¿qué? ¿Qué sigue? A ver, vamos a concluir este rollo de Linterna Verde Gay, porque luego se quejan mucho de que nunca concluimos ni cerramos ninguna idea. ¿Ya cerramos las otras? Espera. Vamos a cerrar una, güey. A ver, el campillo dice, se llama Vanessa Paradis. Vanessa Paradis, sí. Y tiene unos dientes horribles. Dice Mexicón, dice Ramos, ¿qué pasó con el señor Cliffhanger? Se terminó. Y si eres amigo personal de Madureira, Campbell y Bachalo, ¿es importante para ti saberlo? Sí. Pregunta también que si no checo el UNAM en algún auditorio, la UNAM no es una opción. O sea, por lo regular pues te mandan. Arriba el América, güey, ¿cómo? Hueva el UNAM. No. La máxima casa de estudios es sagrada. Es hueva, así. Los Pumas. Los hueva. Pumas es otra cosa. Hueva, los la Ram. Máxima casa de estudios se respeta. O en algún hueva. Otro. Ya sí, que tengan pues es ese buena idea, es otra cosa. Pero es buena idea, a lo mejor. Hay que, puede ser, que ver. Pero no. No es complicado para lo que tiene que ser el evento. ¿De qué están hablando? Ah, ok. La UNAM. No, es que decían de que por qué UNAM. Bueno, para empezar son fines de semana también, entonces ahí las escuelas a veces no tienen esa disponibilidad de abrir los fines de semana. También hay que ver cuáles son las condiciones institucionales. Sí, claro. De hecho, se estaba barajando el Museo del Chopo, pero es que también hay que ver cuál es la onda de las políticas. Y hay tianguis los sábados. Ahí. Aquí también la bronca que hace que se complique un poco el asunto es de que ya estamos que a 6 meses del festo. Entonces, a 6 meses de que acabe el año, güey. Bueno, muchas instituciones ya hicieron su cierre de presupuesto desde el año pasado. Su calendarización de eventos. Y su cierre del sexenio, perdón. Cierre de sexenio. Además, es año. No, bueno, es muy complicado. Este año es muy complicado. Como en enero, saludos, Imer. Gracias por darnos esta oportunidad. Vamos a rezar allá. ¿Tulu? Los forasteros te saludan. Los forasteros te saludan. Te saludan. Marcelo, de todas maneras te sigo creyendo, carnal. Okay. Todos. Okay. Rulo Estrada, saludos a todos. Bueno, perdón. ¿Qué? Cerremos el tema. Mari Carmen, ¿tú qué opinas de esto de Linterna Verde Gay? Yo lo que te dije, no me parece mal que haya este tipo de personajes. Me parece bien que se den a conocer, claro. Que se incluyan dentro de los demás personajes, que se quite ya con esta onda de todo esto que tiene que ver, como decía Clemen, con la parte sexual, se esconda, ¿no? Uh-huh. Me parece bien, digo, está bien. Pero quizás el oportunismo, o si lo hacen por vender más, quizás después se olviden de ese personaje, o quizás ya no tenga la relevancia, y tampoco tomarlo como una bandera de nada, porque no lo es, ¿no? Entonces, creo que hay que vivir el mundo más de manera más natural, y las personas son como son de manera natural, viven, conviven y demás, ¿no? Entonces, hacer esto, pues se habla de la mercadotecnia y habla de querer sacar un producto en un momento oportuno, creo yo. Clement, ¿tú qué opinas? Son putos. Sí, ese es el tema precisamente. O sea, ok. Está bien, o sea, no sé, son cosas que a mí en lo personal no me preocupan mucho, o sea. Sí, no. Exacto. Ahora, sería bueno que el resto de la sociedad fuera así, ¿no? Sí. Lo que sí, los que se van besuqueando en el metro, ya, chingada, hasta los heterosexuales, consíganse un hotel, ¿no? Suéltense chingada, la manija, muchachos. ¡Cheda room! Ay. Suéltense la manija. Ahora ya se mete la mano en el bolsillo. No, cabrón, vas ahí en el metro, vas acá y bueno, sí, uno huele a sobaco y todo, pero ellos besuqueándose así encima de ti. Babeándote el cuello, es horrible. Sí, o todos crudos o todos rabones. Sí. Yo opino como Mari Carmen, creo que no está mal, o sea, al final es una parte de nuestra vida. Yo, de hecho, cuando me preguntan mi opinión sobre las diferentes tendencias sexuales o... Preferencias sexuales, perdón, gracias. Es tan sencillo como decir, a mí me gusta el helado de fresa y a este güey le gusta el helado de vainilla. Y se acabó el problema. Ese güey sigue siendo tan buena persona o tan mala persona, o la chava, ¿no? Cual sea el caso. Y lo demás a mí no me interesa, me vale madres, ¿no? Que sean felices y se acabó el problema. Ahora, como dice Mari Carmen, sí me parece que en ambos casos, no solamente en el caso de DC, sino también en el caso Marvel, me parece es aprovechar un momento para generar al final morbo, porque esa es la verdad, es ¿no? morbo. En los dos casos, creo que Marvel lo manejó mejor, pero no deja de serlo así, no deja de ser una situación que genera este murmullo así y hablar bajito y ese tipo de cosas. Creo que deberían simplemente haberlo dejado pasar, como pasa en Authority, ¿no? Que es otro cómic un poquito más independiente, donde los dos personajes principales son gays, ¿no? Y pasa como si nada. Y a nadie le importa, y la historia es una gran historia. Sí, aquí se genera el ya viste que ya se enteraron, ¿no? Es más el morbo, y es algo, bueno, mi opinión es, DC y Marvel están jugando al oportunismo, están jugando a la tibieza total. Así es. Lo que deben, o sea, si quieren hacer un personaje gay, háganlo. Hace algún tiempo, en las historias, cuando se hablaba de drogas, cuando DC habló de drogas con Linterna Verde y Flecha Verde y Speedy, hicieron una historia pero sobre es que, pero drogas. Es que... No agarraron y metieron al personaje con calzador. Son tibios, son oportunistas. Es una de esas cosas de mercadotecnia. Mira, que ahorita todos vienen a buscar. Sí, ahorita que lo mencionas, si mal no recuerdo, por ahí hace como un año más o menos, ya habían salido por ahí unos superhéroes besándose en algún cómic, uh-huh. de estos dibujados por Jim Lee, todo esto, un dibujo uh-huh. muy bonito, por uh-huh. cierto, y me llamó la atención eso, y hasta dije, ah, mira, ya van a salir aquí relaciones homosexuales entre los personajes, claro, y ya, claro. Entonces, pero se me hizo así como que qué buena onda, ¿no? Pero es hasta ahorita que le están dando así como... Porque es Obama, pero aquí, por ejemplo, claro, Marco Rivas claro. dice que ya existían personajes en Gen 13 de Scott Campbell, Sarah uh-huh. Rainmaker, se supone que era lesbiana. Ah, lesbiana, claro. O sea, el problema es que nunca lo dicen así, abiertamente. Bueno, no, ahora también pero como... Pero cuentan una historia. Ahora, como subsello, Fantagraphics tiene gay comics. Sí, por ejemplo, que sí. aborda la temática del homosexualismo, pero incluso ya desde el punto de vista hasta social, el rollo del rechazo. Más profundo, ¿no? Sí, yo creo que el problema ahí es que... Ya, a ver, espero decirlo de la manera correcta. La gente gay es gente normal. Sí. Pero al momento de hacer estas distinciones, entonces los sí. vuelves sí, algo... Ya. No especial, es que sea, ¿no? Algo diferente, exactamente. Sí, claro, es como y eso no hacer un camión solo para mujeres. Ahí estás sí. Porque creando ¿sabes, división. ¿Sabes qué crea? ¿Sabes qué crea el hecho de decir, miren, Linterna Verde es gay? Uh-huh. Que muchos dirán, ay, qué padre, ¿no? Que salga del closet. Pero otros dirán, qué horror, qué abominación. Claro, yo entonces, soy heterosexual ¿qué, y ¿qué? Me pongo una playera de Linterna Verde ahora para salir a la calle cuando todo el mundo va a decir, mira. Para todo el mundo sabe que eres puñal. ¿No mames? Bueno, chicos, perdón, ya. Pero es que tenía que decirlo de la vida. Salen con su playera y ya va a ser comandar con el arco iris. No, pero no, pero tú ponte la de Linterna Rosa. Antes de que nos vayamos y nos reclamen, se murió Ray Bradbury. Sí, ya lo dijimos. Sí, sí. Que además, a ver si la semana que entra hablamos de eso, porque tiene unos conceptos padrísimos de sobre los libros, sobre cómo te comunicas con el autor, ¿no? Y en el caso del cómic, seguramente es sí, pero lo merece, mismo, ¿no? Merece como un programa. Sí, merece, porque sí, sí, me tiene muy buenas ideas. Ahí el debate sobre el rollo de la ciencia ficción, la definición. A Bradbury se le sí. considera en mucho el padre del realismo mágico. Sí, de, y además estas ideas que tenía sobre la televisión, sí. ¿no? Sobre la tecnología y sobre muchas cosas que ahorita, la verdad, sí lo estamos padeciendo, ¿no? Sí. Él decía, no importa, el problema no es que quemen los libros, el problema es que no los lean. Que nadie los lea. Pero bueno, nos escuchamos la próxima semana, chicos. Gracias a Aarón Guerrero, a Oscar Trinidad, nuestro no productor. Les des las gracias, llevan media hora viendo la televisión. Están viendo, pero espérate, están viendo, y la próxima semana lo voy a traer, El Crítico, que es una serie que a mí me encanta, porque se burla de los críticos de cine, que da gracias, pero con John Lovitz. Está padre. Bueno, gracias, Clement, gracias. Humberto, yo te veo en 15 gracias, días, preciosa, Luis. Porque me voy a Las Vegas. A chambear. Pues suerte, que nos, no, y nos va a traer noticias, así es que estén a chambear, pero no saben de qué, cuál es su nuevo. Bueno, no digo de qué. Macho Man. Así, güey. Oye, ¿hay plumas involucradas? ¿No? Okay. ¿Qué me pasa? ¿Qué me pasa? Mari Carmen. No. Me acaba de alburear. Buenas tardes. Por eso nos quedamos. ¡Ay, nos! Después de toda una vida de oficina y disimulo, después de toda una vida sin poder mover el culo, después de toda una vida viendo a la gente decente burlarse de los que buscan amor a contracorriente, después de toda una vida sin un triste devaneo, coleccionando miradas en el desván del deseo. De pronto un día pasaste de pensar que pensaría cuando supiera tu mujer, tus hijos, tu portera, y te fuiste a la calle con tacones y bolsos, y Felipe el Hermoso por el talle. ¿Quieres saber quiénes son los forasteros? Escucha autoexplora.com todos los jueves a las 12 del día. Cómics, cine, literatura, música, artes gráficas y más. Los forasteros por autoexplora.com. autoexplora.com se ven tan rojos, tus labios dulces, que me los como, si me confundes, es el veneno.